Hola, les saluda Eric Coyot Lozada desde la ciudad de Puebla en Chololan Radio Comunitaria. Estamos ubicados aquí en la comunidad de Tlaxcalancingo, municipio de San Andrés Cholula, en Puebla, y saludamos asimismo también a todos quienes ya sintonizan esta jornada radiofónica Los Queremos Libres, Presos a la Calle, una iniciativa de TG Medios, Noticias de Abajo MLE, y también a todas las radios libres, comunitarias, populares o como se llamen. En este contexto, pues nosotros hablaremos del capítulo Puebla y pues de alguna manera queremos decir cómo es que en México nosotros vemos muy claramente que es un país dictatorial, y asimismo darles a conocer que un poblano quiere ser el nuevo dictador para 2018. Estamos hablando de Rafael Moreno Valle, gobernador del estado de Puebla, quien ha impuesto un gobierno totalmente totalitario y, como aseguran algunos presos políticos, que en Puebla no hay división de poderes y el poder judicial, para lo único que sirve en Puebla, es para reprimir a los ciudadanos, así como los jueces y los ministerios públicos, para sembrar los delitos. Y esto no quiero decir que solamente en Puebla, porque claramente vemos qué está sucediendo a nivel nacional. Así que en este contexto de inmovilidad política, fundada por el miedo tras más de 140 procesos carcelarios que ha ejercido el Estado contra ciudadanos que se han manifestado bajo su pleno derecho de decir: no queremos esto, no nos impongan esto, tómenos en cuenta, háganos caso, nosotros tenemos una imagen, una voz pública. Sin embargo, al decir esto, pues lo único con la que se contrarresta es con la represión, con la inmovilidad política, con el miedo y con la cárcel. Asimismo, pues hay decenas también de perseguidos políticos, es decir, que no están en la cárcel, pero que cuentan con órdenes de aprehensión, y pues estas mismas órdenes de aprehensión pues los mantienen fuera de sus hogares y alejados de su familia y obviamente de sus compañeros de lucha. Esto hace a que las luchas sociales se vean de alguna u otra forma hasta detenidas. Todas estas personas pues pertenecen a comunidades indígenas, algunos luchan por la defensa del territorio, todos luchan por la defensa del territorio, ya sea para conservar las tierras comunales, los bienes naturales o para conservar patrimonios arqueológicos, los autoempleos, como es el caso de los comerciantes adheridos a una organización muy fuerte en Puebla llamada la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, 28 de octubre, al igual que presidentes auxiliares, que son las autoridades comunitarias de nuestros pueblos, que algunos de ellos pues se encuentran presos por oponerse a una llamada reforma a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, que busca quitar todo poder de decisión a las comunidades por medio de las autoridades comunitarias, es decir, centrando toda la administración económica y política en los municipios y en el Estado. Además de establecer, claro, por medio de esta ley, el llamado mando único, que es la entrada de la policía municipal y estatal a los pueblos, dejando fuera a nuestra policía comunitaria, es decir, policías que resguardan la, por llamarle de alguna otra manera, la paz social de nuestros pueblos, siendo personas que nosotros conocemos, identificamos a sí misma y que entre nosotros mismos resolvemos los problemas. Ahora, todo esto obedece a un interés político, pero desde luego también económico, y de un poder totalitario, como decíamos al inicio, que está emprendiendo el gobierno del estado, así como muchos otros estados ya está. Vamos a mencionar tan solo algunos casos. Queremos presentar ahora en esta intervención la lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Puebla, Morelos y Tlaxcala, quienes luchan contra la instalación de un gasoducto que tiene una extensión de más de 160 kilómetros y que pasaría por Morelos, Puebla y Tlaxcala. Esta es una bomba de tiempo, como lo han dicho muchos de los organizadores comunitarios, los luchadores sociales, y este gasoducto además se conecta junto con tomas ahora de lo que es el fracking o la fractura hidráulica en otros estados, como por ejemplo Veracruz. Sin embargo, el tema del gasoducto forma parte de lo que se le llama el Proyecto Integral Morelos, que también es un proyecto del cual se ha hablado mucho en los medios libres, y que en este proyecto pues participan no solamente los estados de los que ya hicimos mención, Morelos, Puebla y Tlaxcala, sino que también participa la Comisión Federal de Electricidad, así como las empresas extranjeras, Bonatti, que es italiana, y Abengoa, que es de origen español. Estas empresas, junto con la CFE, siempre han estado custodiadas por la Policía Federal y el Ejército para llevar a cabo la imposición. Estamos hablando de que hay comunidades que están militarizadas. ¿Para qué? Para que se hagan estas obras, ¿no? Y los ciudadanos que se manifiestan o que de alguna manera impiden el que siga avanzando este trayecto, pues también son criminalizados. El saldo de esta lucha de represión en cuanto al movimiento o la movilidad política que tiene el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua es que el 6 de abril del año pasado, de 2014, fue detenida en Edina Rosas Vélez, una comisaría de Ejidal de San Felipe Xonacayucan, en municipio de Atlixco, presa política solamente por no firmar los permisos a la Comisión Federal de Electricidad, y fue acusada además por robar unos celulares a trabajadores de esta empresa italiana, que es Bonatti. De los trabajadores estamos hablando de que tienen una edad máxima de 40 años para abajo. Y Enedina tiene 60 años. ¿Cómo es que ella va a robarle celulares a personas que tienen una fuerza mucho más grande, ¿no? Enedina Rosas obtuvo ya su libertad el día 23 de marzo de 2015. Sin embargo, el segundo golpe para el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua fue la detención del defensor jurídico y también comunicador popular, además de defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas, Juan Carlos Flores Solís, quien estuvo también encarcelado durante 10 meses. En este caso, pues fue emblemático porque a Juan Carlos lo detienen afuera de las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, después de ir a interponer una queja por la detención de la comisariada ejidal Enedina Rosas Vélez. Lo detienen, obviamente. Dentro de las narraciones se dice que son varios ministeriales, camionetas blancas, más de 20 personas, y pues lo suben a la fuerza, ¿no? Y bueno, pues Juan Carlos Flores Solís siguió una defensa legal muy fuerte para obtener su libertad, además de las movilizaciones. Pues los juzgados estatales siempre impidieron su salida. Y fue hasta el día 23 de enero del presente año cuando Juan Carlos obtiene su libertad tras ganar un amparo federal que obligó ya al juez penal de Cholula a dictar el auto de libertad. Pues de lo contrario, el juez de lo penal, Alejandro León Flores, que está en el distrito de Cholula, podría ser sancionado por no dejarlo en libertad. Y esto, pues digamos que nunca se le comprobaron los delitos, y por eso es que él también sale de la cárcel, ¿no? Como muchos presos políticos, nunca les comprueban los delitos porque han sido fabricados, y detenerlos en la cárcel pues es detener sus luchas. Actualmente Juan Carlos Flores Solís tiene el riesgo de poder regresar a la cárcel porque se ha reactivado una orden de aprehensión federal sobre el mismo caso, que es la defensa del territorio contra la instalación del gasoducto. Y ahora los invitamos a que escuchen la historia de Juan Carlos en su propia voz y regresamos. Bueno, yo me comienzo a involucrar en el año 2000, pero como activista. En ese momento conozco el zapatismo, con la marcha del color de la tierra en el 2001. Desde el 2000 empecé a conocer más el zapatismo, ya más de cerca en el 2001. Sin embargo, mi trabajo era activista, y fue hasta el 2007 que empiezo a apoyar a las comunidades de la región del volcán, de San Francisco Cotlán en específico, por la defensa de su agua. Y posterior a eso se vinieron diferentes proyectos en defensa de la tierra y el agua, como proyectos ecoturísticos, fraccionamientos, más pozos, autopistas y diversos proyectos que entonces nos metieron en una dinámica de estar apoyando a las comunidades, y para nosotros lo importante era que las comunidades estuvieran bien informadas y se difundiera bien todo lo que los problemas, ¿no?, que podían llegar a tener con estos proyectos y se mantuvieran en comunicación. Nos damos cuenta que la cuestión jurídica y legal es un problema muy grande en estos movimientos, porque de ahí se aprovechan muchas personas para engañar a la gente, sacar provecho político, personal, sacar provecho económico, negociar con el gobierno y engañando a la gente. Entonces es que nos empezamos a meter al conocimiento de lo legal, y bueno, no lo llamábamos derechos humanos, sino nada más estábamos apoyando ahí a los pueblos. Y los riesgos, pues sí, desde que empezamos de activistas sabíamos los riesgos. Pues en toda mi participación política en Puebla, yo no conocí a otro preso político que no fuera Simitrio, ¿no? Entonces realmente no había muchos presos políticos en en el estado, ¿no? Si acaso viera por poco tiempo. Y pues ahora con Moreno Valle es un exceso, ¿no? De detenciones arbitrarias y de presos políticos. Por lo que sé de la historia contemporánea de Puebla, pues a mí se me equipara Mariano Piña Olaya, ¿no? Que fue el que acabó con la universidad pública crítica, científica y democrática que le decían. Y entonces me parece que esa es la función de Moreno Valle, ¿no? Acabar con la disidencia en el estado de Puebla para ir ampliando el costo que tuvo Mariano Piña Olaya para la sociedad organizada fue muy grande, ¿no? O sea, para que Puebla se volviera a levantar como estaba en esos años, en los años 80, pues pasaron como unos 20 años, ¿no? Como unos 20 años para que lo volviera a hacer. Ahorita ha golpeado a muchos, sin embargo, no son las mismas condiciones sociales porque hay más contradicciones, me parece. Hay más proyectos, más gente afectada, ¿no? Los medios de comunicación ya son otros, ¿no? Antes era más fácil ver en los 70 las desapariciones, ahora es más denunciado, ¿no? Antes no existían tanto los derechos humanos y los derechos internacionales en el país, y ahora sí ya es más visible, ¿no? Pues ellos podrían decir que somos enemigos del progreso, ¿no? Pero en realidad somos enemigos de sus intereses particulares, ¿no? Entonces, definitivamente somos personas antagónicas al gobierno, al tipo de gobierno que hoy existe, ¿no? Y si nosotros nos acercamos a dialogar con el gobierno, pues somos sujetos a ser criminalizados, ¿no? Porque la primera orden de aprehensión que me dieron, pues es porque nosotros teníamos en ese momento mesas en el 2012, mesas de diálogo con el gobierno acerca del gasoducto y las torres de alta tensión. Entonces, si nosotros lo queríamos resolver por medio del diálogo, pues ese era el método para que entonces el gobierno nos ubicara más, ¿no? Ubicara cómo discutes, cómo piensas, cómo se argumenta todo, y entonces te pone un índice de criminalidad, ¿no? Pues sobre todo nos tocó con Maldonado y con este secretario de Gobernación, y es la misma estrategia, ¿no? Y es una estrategia que siempre ha utilizado el gobierno, ¿no? De desgaste, ¿no? Sobre todo en el diálogo, ¿no? De hacer unas promesas y de al final cambiarlas por otras, ¿no? Dicen que en el gobierno hay dos corrientes, ¿no? Una que es más conciliadora que la otra, pero que al final quien decide es Moreno Valle, ¿no? Y Moreno Valle no es nada conciliador. Moreno Valle es una persona que sí está enferma de poder, ¿no? Que sí se parece mucho a una personalidad de un dictador. Y ahora, en cuanto al sistema penal que opera dentro del país, pero específicamente en Puebla, ¿qué es lo que a ti te podría como, o que podría preocupar, ¿no? Más que a ti como a nivel general de ese sistema. Yo creo que ahí lo mismo, ¿no? Nos hace falta mucha capacitación, ¿no? Mucho conocimiento de nuestros derechos humanos, de nuestros derechos legales, ¿no? Jurídicos, ¿no? De la seguridad jurídica que tenemos, etcétera. Porque, pues, los jueces y los ministerios públicos son los primeros extorsionadores, ¿no? De la pobreza. O sea, son gente que te crea delitos, que te pone trabas en tu proceso. Aunque no seas perseguido político, ¿no? Ponen trabas simplemente para tenerte más tiempo en la cárcel, ¿no? Le conviene al director del Cerezo, le conviene al juez porque tarde o temprano vas a llegar a pedirle una mordida. Lo que tú quieras, ¿no? O sea, a ellos les conviene más. Por otro lado, el otro actor que está ahí en esos procesos de defensa es el abogado. Los abogados ya no tienen ética, entonces también pues roban, ¿no? A sus clientes. Y ante un sistema tan podrido, pues ¿qué podemos hacer, ¿no? Entrenarnos más nosotros, o sea, tener más capacitación de lo que es nuestro y el resto de la gente que no está siendo víctima. Es decir, el que es víctima no se puede cruzar de brazos o simplemente buscar dinero, porque se va a quedar pobre. Puede vender su terreno, puede vender su casa, y de todas maneras se va a quedar en la cárcel. Entonces lo que tienen que hacer es estudiar más, es prepararse más para que entonces no lo lleven al baile, no lo engañen, ¿no? Y el resto de la gente, pues debemos monitorear justamente esta forma de justicia. Yo creo que la visibilización, que es un componente muy importante en los derechos humanos, es esencial para el cambio de nuestro país, ¿no? Como decíamos, no es lo mismo que a una mujer le peguen en su casa a que le peguen en la calle. Cuando le pegan en la calle, pues ya se ve mucho. Y entonces ya el agresor, pues ya tiene pues más costos, ¿no? Sobre el asunto, y igual ya no se anima a pegarle a la mujer. Pero ya adentro, donde nadie lo ve, hace lo que quiere, ¿no? Y la otra persona no es que no denuncie, es que tiene que juntarse con los demás y tiene que saber más sus derechos, ¿no? O sea, es decir, no hay reforma penal que pueda cambiar este sistema contradictorio de extorsión que actualmente tenemos, más que la capacitación de la misma población, ¿no? Esa es la que lo va a cambiar, porque los demás componentes, yo ya no les tengo esperanza ni a los jueces, ni a los ministerios públicos, y a el 80% de los abogados, ¿no? Entonces es la gente que está sufriendo el tema, que tiene que tomar en sus manos la defensa de sus derechos. Cuando hablamos entonces de este sistema podrido en cuanto a la justicia que pueda haber de parte del Estado para visibilizar justamente a todas las violaciones a los derechos humanos, ¿crees que existe un miedo psicológico, tal vez hasta mediático, ¿no? Porque el trabajo que también tienen los medios de comunicación pues es muy importante. ¿Tú crees que todos estos elementos frenan también la misma organización de los pueblos al ver que un sistema que se supone debe proteger a la gente, a los ciudadanos, no lo está haciendo? Ese es su objetivo, ¿no? Ese es el objetivo de infundir miedo en la población, y hay diversas formas de hacerlo, ¿no? O sea, definitivo, todos podemos pensar que hoy en la noche puede llegar la policía y acusarnos de cualquier cosa, ¿no? Hayamos participado mucho en una actividad política de crítica al gobierno o hayamos participado poco. Al final, la variación de detenidos es muy grande, ¿no? Por otra parte, también nos podemos dar cuenta que si tú estás participando de manera muy activa con tu comunidad, el Estado te ubica, y entonces ya no, porque siempre hay personas que de repente van a impulsar, ¿no? O que van a estar más pendientes de la convocatoria del pueblo, de hablar en la asamblea, de tratar de tomar acuerdos con todos. Siempre va a haber personas así que pues muchas veces se les ha llamado líderes o pues que están ahí defendiendo, ¿no? Y toda esta gente, bueno, pues dicen, bueno, a fuerza tiene que haber alguien que ayude a organizar, pues nos vamos sobre de esos. Entonces nadie se va a querer poner a la cabeza ahora. Entonces eso es parte también del miedo, ¿no? Que se está generando para que entonces pues nos golpeen a todos, ¿no? Pero como decía este poema de Bertolt Brecht, ¿no? Vinieron por los campesinos, pero como yo no era campesino, no me preocupé. Vinieron por los estudiantes, pero como yo no era estudiante, no me preocupé. Vinieron por los trabajadores, pero como yo no era trabajador, no me preocupé. Ahora vienen por mí y estoy solo y ya es demasiado tarde. Entonces así nos van golpeando cada uno, ¿no? Y entonces pues cada uno va haciendo su defensa, su sector, su trinchera, y al final todos podemos acabar muy golpeados, que no está siendo el resultado, ¿eh? O sea, es decir, no está acabando con el descontento social en Puebla. El contrato lo está acrecentando y hay mayor participación de la gente, pero ese es el objetivo, ¿no? Es decir, siempre vamos a vivir en una contradicción. No se va a hacer lo que quiere el gobierno, ni tampoco nosotros vamos a podernos mover como nos gustaría movernos, ¿no? Mi vida cotidiana es otra, ¿no? Mi vida cotidiana es muchos problemas. Yo me considero una persona que está luchando por mi libertad, porque la libertad. Pero esa libertad entonces no es haber salido del Cerezo. No, porque, híjole, la libertad es muy amplia, ¿no? Por principio, pues es tu libertad espiritual, ¿no? Es tu libertad mental. Y esa es de las más duras, ¿no? Así, no tener miedo a algo, poder seguir aprendiendo, tomando más retos, ¿no? Venciendo miedos, ¿no? Esa es la libertad más fuerte, ¿no? Y te digo también esta libertad colectiva, ¿no? Que también pues nos involucra, porque es parte de la felicidad, ¿no? Es decir, uno no puede ser feliz si está viendo todo lo que está pasando, ¿no? Entonces se convierte en indignación. Sin embargo, pues estoy contento, ¿no? Estoy contento pues de estar afuera. Estoy más contento de estar afuera que estando adentro, ¿no? Pero sí, es una lucha, ¿no? Entonces, tanto adentro como afuera, pues pues se luchaba por la libertad, ¿no? La física sí es importante, porque además es la que te permite relacionarte con los demás. Es lo que yo pensaba en la cárcel. Bueno, ¿y a mí? O sea, ¿realmente qué tan afectado estoy? ¿Vivir en cuatro paredes? Sí, está cabrón, ¿no? Con un chingo de gente, sí está cabrón. Comer comida basura. Bueno, no churrumais y rufles, sino comida que, ajá, muy mala, ¿no? Pues sí está feo también. Pero ¿qué es lo más fuerte de esa libertad? Que te están restringiendo. Que no puedas convivir con las personas que quieres a la hora que quieres, ¿no? Entonces, por eso la libertad es colectiva. Porque si no puedes estar con las personas que tú quieres, si no puedes hablar y puedes ir a un lugar, a veces el lugar, pero más importante es con quién estás. ¿Qué estás hablando? Si hablas de lo que quieres, si estás trabajando en lo que quieres, ¿no? Pero todo eso son relaciones. Por eso también la libertad es colectiva, ¿no? Bajo tu experiencia, ¿qué procesos crees que deben ser tomados en cuenta dentro de una estructura organizativa para que un movimiento, o no un movimiento, pero sí una lucha, pueda ser exitosa. ¿Cuáles son esos elementos que probablemente puedan permitir que siga estable, que no sea tan golpeada? Pues yo creo que la vida colectiva, en varias de sus expresiones, ¿no? La participación de la gente. Por ejemplo, cuando dicen, es que detuvieron a uno y entonces ahora la lucha cambia en lugar de contra el proyecto por la liberación de la persona. Sí y no, porque de todas maneras no toda esa gente que estaba luchando contra el proyecto ocupa todo el tiempo, el mismo tiempo para luchar por la libertad de la persona. Hay sujetos, ¿no? Que lo hacen y que se van coordinando con otros. Hay muchas cosas, ¿no? Que una de las cosas por las cuales detienen a la gente es porque esa gente está ayudando mucho al proceso de organización y se echa muchas tareas encima, ¿no? Y entonces tiene muchas responsabilidades encima. Y entonces tú le quitas a esa persona y entonces muchas responsabilidades, muchos conocimientos, muchas tareas se quedan en el vacío. Y entonces pierde dinámica el movimiento, porque no es que todo lo haga, pero es una cuestión de coordinación, que entonces son tareas que entonces, pum, pierde dinámica el movimiento, pierde fuerza. Yo creo que, pues, que una cosa para tratar de evitarlo, pues sí es la participación colectiva más fuerte, ¿no? Sí, aunque se oiga muy mal, pero ¿por qué luego detienen a la gente? Porque los demás no le entran como deberían entrarle. O sea, si más gente le entra, menos gente se vuelve indispensable. Y entonces más fácil puedes organizar todos. Y entonces hay menos vulnerabilidad. Entonces sí tiene que haber una rotación, ¿no? De tareas, tiene que haber una mayor gente participando. Y ya a nivel general, ¿no? Colectivamente, bueno, pues pues son las asambleas, ¿no? O sea, las asambleas cotidianas son los que te van a generar una comunicación, una discusión, una toma de decisiones donde todos sean incluidos, y eso es lo que siempre te va a estar generando una visibilidad, ¿no? Es decir, eso va a crear una fuerza en tu pueblo, la fuerza interna que es necesaria, y es la fuerza física incluso para parar una máquina, pararse frente a la policía o para lo que tú quieras, ¿no? Es la fuerza física, la fuerza del pueblo, ¿no? Sin fuerza del pueblo, sin fuerza física, sin fuerza de número, ante proyectos tan grandes, pues no la armas, ¿no? Por otra parte es la visibilización, ¿no? Si tú no das a conocer tu problema, si tú no das a conocer la injusticia, pues entonces no. Pues pueden llegar muchos y como nadie te ve, como te decía, pues entonces te golpean. Puede ser 1,000, pero si estás allá en el desierto, pues esos 1,000 los golpean, ¿no? Entonces, la otra es el argumento y el discurso, ¿no? Tienes que tener muy claro tu argumento, muy claro tu discurso, tanto de manera interna como de manera externa, ¿no? ¿Por qué son las razones de tu propuesta y por qué son las razones de tu negativa, ¿no? Tanto para tu comunidad como para los demás. Porque el gobierno es muy simplista, nada más te dice, ah, bueno, pues es que eres enemigo del progreso, es que esto va a traer empleos, ¿no? Y tú tienes que saber decir por qué no es así, ¿no? No tienes que meterte a estudiar técnicamente, ah, pues es que dice el estudio del sismo que de acuerdo a tantos grados, quién sabe qué, se va a romper un tubo, ¿por qué quién no? Pero tienes que saber bien las razones generales y despertar mucho tu sentido común, ¿no? La imaginación, el sentido común también es súper importante y es lo que le da la vuelta a muchas veces al gobierno, ¿no? Porque el gobierno no es tan inteligente como el pueblo. El pueblo es más inteligente que el gobierno. Lo que pasa es que el gobierno tiene más fuerza y tiene de su lado la ley, ¿no? Pero por eso es que le está costando, por eso son batallas, si no, ya nos hubieran chingado desde hace mucho. Pero el pueblo es más imaginativo, es más inteligente. Y la otra cuestión, la solidaridad, ¿no? Las alianzas también son cosas muy importantes que deben tener los pueblos. Aunque tú seas muy fuerte, y eso es también lo que parte dio mi salida, ¿no? Las alianzas, la solidaridad. Aunque seas muy fuerte o aunque no seas muy fuerte, es decir, si eres muy fuerte, tienes muchas personas, pero no tienes alianzas, ¿no? Tienes una solidaridad fuerte, entonces es más fácil que focalicen la resistencia y traten de destrozarla, ¿no? Pero si tú abres varios frentes de solidaridad, de manifestación a tu favor, de la lucha y todo esto, y bueno, a la favor de la lucha de todos, porque ahora es también un gran reto, ¿no? No se trata de visibilizar a tal preso, porque ya son un chingo. Entonces, ¿cómo vas a visibilizar? O no se trata de visibilizar a tal megaproyecto, a tal cosa, porque son un chingo. Entonces ya tampoco se puede hacer eso. Y no nos vas a poner a competir entre compañeros, ¿no? Hay que buscar la forma en cómo hacer esa unidad como más fuerte, ¿no? Pero eso tiene que ver igual con la forma de cómo hacer la solidaridad y las alianzas. No quiere decir que no las dejes de hacer o no quiere decir que no dejes de visibilizar, sino ahora cómo las tejes de una manera diferente para que no se vean como individuos. Hay que organizarnos más, ¿no? Hay que vencer el miedo y hay que echar a andar la imaginación para ser más estratégicos y más cotidianos en nuestra lucha, ¿no? Y hay que acercarnos con las personas que más confiamos y hacer equipo y organizarse mejor y a seguir caminando, ¿no? Bien, después de haber escuchado esta intervención que nos hace Juan Carlos en algunas de las entrevistas de las cuales le hemos realizado, pues entendemos entonces que esta persecución en Puebla empezó desde abril con la detención de Enedina y de Juan Carlos en abril de 2014. Cuando Rafael Moreno Valle inicia toda una persecución con la detención de luchadores sociales. Y la persecución, el hostigamiento, la represión ha seguido avanzando contra las comunidades, y hablábamos hace rato también con los presidentes auxiliares. Sin embargo, de los que hemos seguido más de cerca, por la cercanía, la proximidad que tiene esta radio comunitaria, pues son los presos políticos de San Andrés Cholula, amigos también de esta radio, ¿no? Y antes a Xochicotzin, que también la misma radio fue, ¿no? Uno de los actores que vivieron de cerca esta represión con el hostigamiento de compañeros comunicadores, así como también, pues ya que culminó, ¿no? Finalmente con el cierre de la radio con presencia de policías federales y empleados del Instituto Federal de Telecomunicaciones ya en agosto, cuando iniciaba justamente esta resistencia cholulteca. Y fue en este otro contexto, como ya más reciente, cuando queremos ahora hablarles de la lucha por la defensa del territorio y la cultura cholulteca, encabezada por un movimiento que se hace llamar Cholula Viva y Digna, compuesto, muy interesante porque está compuesto por jóvenes, está compuesto por ancianos, mujeres, hombres y académicos que han hecho frente a la destrucción de esta ciudad sagrada de Cholula, con uno de los asentamientos más grandes de Mesoamérica, que cuenta con la pirámide mucho con una extensión totalmente amplia de toda Latinoamérica, pues tiene en su base por lo menos 8 kilómetros de extensión. Así que en esta lucha por la defensa del patrimonio cultural y arqueológico fueron detenidos a las 3:40 de la madrugada del día 7 de octubre de 2014 Adán Xicalehuitle y su hijo Paul Xicalecoyopol, cuando varios cholultecas e incluso esta misma radio comunitaria estuvieron en plantón para estar al pendiente de cualquier información, que al final pues terminó en un desalojo violento orquestado por los granaderos del municipio de San Andrés Cholula, y pues la detención, ¿no?, de los Xicale y de Primo y Albino Tlach, que fueron otros presos políticos que obtuvieron mucho más pronta su libertad, pues, y ellos fueron detenidos al estar tocando las campanas, ¿no?, que es uno de los llamados que se hacen los pueblos para que haya concentración de la gente, y bueno, de ahí se tomen las decisiones, ¿no? Cuando algo está pasando y se tiene que resolver en carácter de urgencia. Bueno, pues padre e hijo, hablando de Adán y Paul Xicale, y todos los cholultecas involucrados en el movimiento de Cholula Viva y Digna, iniciaron ya una movilización, ¿no?, que tomó el interés de todo el estado y también de otras partes del mundo. La cabecera municipal de San Andrés Cholula pues tenía más de 300 años de no movilizarse para defender su tierra, y hoy ha resurgido la resistencia. La problemática central de esta lucha en la defensa del patrimonio cultural y arqueológico de Cholula pues es la instalación de un parque que el presidente municipal y el gobierno del estado, a través de Rafael Moreno Valle, pues nombran proyecto del Parque de las Siete Culturas o Intermunicipal, que para llevarlo a cabo, pues se tuvieron que realizar desde el 26 de agosto de 2014, para ser precisos, expropiaciones de terrenos de cultivo bajo el título de utilidad pública, como toda expropiación se ha desarrollado en México. Cuando dentro de la construcción del parque se encuentran hoteles, es decir, ¿cómo nosotros vamos a poderle llamar algo de utilidad pública cuando dentro de esta obra civil pues se pretende hacer obras que no van a beneficiar a una colectividad, sino a unos cuantos, con estos hoteles, con negocios que serán concesionados, muros perimetrales de acceso, ¿no?, que limita justamente la entrada, y que bueno, si pagas tienes acceso y si no, no. Entonces, ¿cuál es esa utilidad pública? Ahora bien, lo absurdo de este proyecto es que hay un decreto de 1992 que protege lo que le llaman aquí el primer polígono de la zona arqueológica de toda obra civil, por ser parte de un patrimonio monumental y arqueológico que está protegido por el mismo INAH. Sin embargo, el mismo Instituto Nacional de Antropología e Historia aunque no otorga los permisos para construcción, permite la destrucción de Cholula cuando ellos mismos han creado ese decreto para proteger la zona. Entonces estamos hablando de una cuestión de omisión y de dictadura dentro de los mismos organismos estatales y federales. Ahora bien, el parque que se pretende realizar en Cholula, al tener planchas de cemento, obviamente sepultaría toda la base piramidal de la zona arqueológica de Cholula, que hasta el día de hoy no se ha investigado a profundidad toda esa historia que se concentra debajo de estas tierras. Mientras, los campesinos que eran propietarios de estos predios, pues les prohibieron utilizar sus predios para otro uso que no sea ajeno al cultivo antes de que los expropiaran, ¿no? Y todos estos campesinos pues han sido despojados de sus tierras y ya ni podrán sembrar más flores, ni podrán sembrar algo para su consumo propio, ni tampoco lo podrán utilizar para alguna construcción que ellos quisieran. Sin embargo, ahora el estado, el municipio, con la omisión de las instituciones que deberían de defender estos espacios, pues están realizando obras, ¿no? Obras que desde luego no son de beneficio para los cholultecas. Y bueno, es esa toda la lucha que está realizando Cholula Viva y Digna junto con Adán y Paul Xicalé, presos políticos que al final pues obtuvieron su libertad apenas el 30 de noviembre de este año. Y ahora los invitamos a que también de su misma voz, no sé, de su viva voz, escuchen la historia de los Xicalé. Bueno, pues después del lunes que nos encontramos ahí en la puerta del Cerezo, dimos algunas opiniones respecto de lo que la lucha representa el movimiento, el movimiento Cholula Viva y Digna, en donde nosotros estábamos emocionados por la libertad, y ahora esta entrevista es para reafirmar lo que dijimos y puntualizar lo que dijimos en ese día. Primero que nada, nos alegra estar libres para seguir en la lucha, ¿sí? Nos alegra estar libres para que se demuestre ante la sociedad poblana que nosotros no cometimos ningún delito, que nosotros siempre fuimos inocentes, siempre nos consideramos inocentes, y que el juzgado federal lo determinó y quedó muy claro. Voy a recordar unas palabras de don José María Morelos y Pavón, porque nosotros siempre confiamos en los juzgados federales. En el juzgado de Cholula nunca confiamos, por todas las triquiñuelas legales que nos hizo, ¿no? Y eso lo dijo hace 200 años don José María Morelos y Pavón, cuando estableció en Mario de Rosales, Michoacán, el primer tribunal federal, ¿no? Y sus palabras textuales fueron, ¿no?, que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, que lo ampare y que lo defienda en contra del arbitrario. Para nosotros el arbitrario es como instrumento de represión, obviamente el Ayuntamiento de San Andrés, el síndico en particular que nos acusó, pero él no solo actuó, sino que fue el presidente municipal, y obviamente siguiendo la línea y las indicaciones del gobernador del estado. Bueno, nosotros queremos decirles que no somos el movimiento Cholula Viva y Digna, nosotros somos parte del movimiento. Si nosotros hubiéramos sido el movimiento, desde el momento en que hubiéramos caído a la cárcel, se hubiera acabado todo. Eso quedó demostrado, de que hay muchísimos ciudadanos cholultecas, poblanos, mexicanos y de otras partes del mundo que se interesaron en la defensa de la zona arqueológica como patrimonio tangible e intangible de la humanidad. En este caso nosotros nos sentimos satisfechos por el apoyo, y lo reiteramos ahora ya con más calma, con el apoyo de los medios de comunicación, de ustedes los comunicadores, de los partidos políticos que mostraron su solidaridad hacia el movimiento y mostraron su inconformidad en contra de nuestra detención. Y no solamente de nosotros, sino de todos los presos políticos, los perseguidos políticos, y mostraron su simpatía con los movimientos sociales. Nosotros nos damos cuenta que en el estado de Puebla y en el país hay muchísima inconformidad social. Aquí en Puebla, pues, hay muchísimos brotes de inconformidad ciudadana. Ustedes como periodistas están entendidos de que en todas partes del estado de Puebla será. Entonces, el problema de la defensa de la zona arqueológica y todo lo que implica es un ejemplo de tantos, ¿sí? Creemos ahora que las organizaciones sociales son una parte de la solución a los diversos problemas, pero falta lo otro, falta que el gobierno escuche, que el gobierno se abra a la sociedad, que el gobierno escuche el planteamiento, porque siempre en un problema va a encontrarse dos posturas, y dos posturas enfrentadas. Intereses. En el caso de Cholula Viva y Digna, en el caso de la defensa de la zona arqueológica, por un lado nosotros, nuestra postura era la defensa, y había lo contrapuesto era, o es todavía, los intereses de construir un parque temático. Y queremos aclarar una cosa: no estamos solo por oponernos, no estamos solo por que seamos opuestos a todas las acciones del gobierno. Principalmente nos oponemos porque esta obra, esta intención del gobierno es que ni fue consultada, ni fue consensada, por el contrario, fue impuesta, está siendo impuesta, y la autoridad municipal que nos representa no juega su papel de un digno representante. Hay algo muy importante, que el hecho de nuestra salida fue gracias al trabajo de mucha gente, de muchas personas. También es cierto que tuvimos que atender la cuestión jurídica. En un principio hubo acercamiento de distintos abogados, pero con una, tal vez con una intención diferente a la que nosotros pretendíamos, defendernos, simplemente con una intención de retrasar o de tejer más aún la maraña que nos armaron, ¿no? Tuvimos que retomar como familia la defensa de nosotros dos, y fue como realmente también, a la vez de vivirlo, estudiamos y fue como elaboramos una buena defensa, y es por eso que también legalmente ya salimos, jurídicamente salimos, pero no fue una coincidencia, sino más bien fue el resultado de la movilización, el resultado de la protesta, de la inconformidad de mucha gente. Bueno, ahorita, después del total de los delitos que nos acusaron, nos quedan únicamente dos, que es motín y daño en propiedad ajena. Estamos en la parte de que se resuelva nuestro recurso de inconformidad dentro del juicio de amparo, porque el juzgado federal declaró o determinó que estaba cumplida en su totalidad nuestra sentencia de amparo, cuando en realidad vimos que fue como pues como hacerse a un lado de la responsabilidad que tenía por la relevancia, ¿no? Y al determinar eso, pues nos quedamos cierta forma descubiertos, y es como promovemos el recurso de inconformidad y está en trámite para resolverse por esos dos delitos que quedan, porque no hubo violencia, porque no hubo daño, y además, al no existir, no hay responsables. Al no existir delitos, no hay responsables. Lo que quiere decir que todos los que estuvimos presentes el 6 de octubre y la madrugada del 7 de octubre, no somos responsables de ningún delito. Hemos visto en el Congreso del Estado que muchos diputados han modificado leyes, han impuesto leyes, han incrementado impuestos sin consultar a sus electores de cada distrito. Ejemplo, pues tenemos dentro de esos problemas sociales que hablábamos hace rato, tenemos el problema de la represión del 9 de julio del año pasado en Chalchihuapan y en contra de las juntas auxiliares. La ley Bala, ¿no? Pues ya saben el término, el nombre grandísimo de esa ley, que se concluye en la ley Bala y que trajo como consecuencia el uso de... El exceso, ¿no? El uso legítimo, entre comillas, obviamente el exceso de la fuerza y el uso de las armas. Y el resultado, pues, es la muerte del niño José Luis Tehuatli Tamayo. Nosotros ya lo vivimos, no es algo fácil. El hacinamiento, la mala alimentación, la mala atención médica, entre otras cosas, la afectación psicológica, física, pero algo también muy importante es que no solo nos afectan a nosotros, sino a toda nuestra familia, a todos nuestros amigos, a la gente cercana. Es un llamado de resistencia, de paciencia. Hay que agotar también los elementos jurídicos, pero también hay que sostener muy bien el hecho de por qué estamos ahí. Lo decía, que una de las fortalezas que se tienen es que hay que saber por qué estuvimos luchando y qué vamos a seguir haciendo. Y además también que no debemos de desconocer o de renegar a las causas. Volvemos a tomar otro tema, de que ahí se confirma de que realmente la institución del Ministerio Público sirve para reprimir y el Poder Judicial sirve para tener a la gente en la casa. Y también recordarles a los compañeros, a los amigos presos políticos que nos pudieron encarcelar físicamente, retener, pero los ideales y el corazón son libres siempre. Con los Xicale y con la lucha del Frente de Pueblos en defensa de la tierra y el agua, tenemos dos de los casos que hemos seguido más de cerca, pero que sin embargo, pues, no son los únicos que hay en Puebla, ¿no? Estamos hablando de que son cientos de de presos políticos que han estado en la cárcel, pero también de decenas de perseguidos políticos y pues toda una sociedad, ¿no? Asumiendo el terror de Estado que se está viviendo en Puebla. Y bien, pues es así como con Rafael Moreno Valle como gobernador de Puebla, pretendiente de la silla presidencial para el 2018, pues tenemos claro ahora que no solamente encarcela, sino que también él ha creado leyes para regular el uso legítimo de las armas para que los policías puedan dispersar cualquier manifestación que para ellos, lo digo entre comillas, rompa con el orden público. Esta ley que regula el uso de las armas, pues no solo quedó plasmada en papel, sino que quedó plasmada en la historia de muchas comunidades de dentro del mismo estado, pero también quedó plasmada sobre la cabeza del niño José Luis Tehuatl Tamayo, originario de la comunidad indígena de San Bernardino Chalchihuapan, quien coincidió en el momento en el que los manifestantes pues estaban haciéndose escuchar su voz, manifestándose contra esta reforma que mencionábamos al inicio, llamada reforma a la ley orgánica municipal, a donde pues se ven totalmente afectados todos los pueblos. Otros habitantes de la misma comunidad, además del niño que falleció por el impacto de bala en la cabeza, pues perdieron el habla, y otros la vista también por impactos de bala de goma utilizados en el desalojo que hubo en aquel junio pasado del año 2014. Ahora su presidente auxiliar, como autoridad comunitaria, que por cierto es muy joven, tiene 25 años de edad, ahora ha de tener 26, está preso también en el penal de San Miguel, aquí en el estado de Puebla, y está acusado de tentativa de homicidio por defenderse en contra de dicha ley para no dejar morir la autodeterminación de su comunidad, y pues ese es el precio que le ha tocado también pagar a él. Y al ser este el tema de Chalchihuapan un tema muy mediático a nivel nacional, pues en el momento que aprenden a Javier Montes Bautista, que es el presidente auxiliar de San Bernardino de Chalchihuapan, pues se ve toda una estrategia de venganza por parte del estado, porque obviamente Rafael Moreno Valle no es un gobernador, no es una persona que tolere las críticas hacia su gobierno, es un melómano de primera, y pues es así como se va viviendo todo este contexto de represión en el estado. Al inicio del recuento de los presos políticos de Puebla, hablamos de la resistencia ejercida por la organización más grande de Puebla, que es la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, 28 de octubre, que están agremiados en diferentes mercados de Puebla y que han luchado por un comercio justo. Hoy tienen a ellos 4 presos políticos, su líder Rubén Sarabia, alias Imitrio, así como sus 2 hijos que también son presos, Al Sarabia y Shiguel Sarabia. Este último, Shiguel, Sarabia, ha sido apenas hace tres días fue aprendido cuando él se encontraba en una iglesia de Puebla, en una primera comunión, y entran los ministeriales, se lo llevan preso, pero también encañonan a todos quienes estaban ahí, tanto a las personas adultas como a los niños fueron encañonados para poder aprender a Shiguel Sarabia, otro de los hijos de Simitrio, así como también a Fernando Alonso, que es un comerciante agremiado a esta organización, 28 de octubre. Y esta es otra de las organizaciones que más ha vivido este año la represión del estado, que no permite, ¿no?, ninguna crítica, como lo decíamos anteriormente, y que ha sido una de las organizaciones que más ha denunciado y que más ha movilizado dentro del estado. Esta organización, en cada marcha, por lo menos moviliza a 5,000 personas, por lo menos. Entonces, pues para el gobernador, pues esto siempre va a pesar, el que una organización sea su talón de Aquiles, ¿no?, y que le esté causando muchos conflictos. Y una manera de regular esa movilidad, pues es teniendo presos, ¿no?, y ahora a toda una familia, que son los que también liderean esta organización 28 de octubre de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes aquí en Puebla. Y bueno, como estas historias, hay muchas que hoy nos resulta imposible abordar, tal posiblemente por el tiempo. Sin embargo, les hacemos la invitación a que estén pendientes el día miércoles 16 de diciembre a través de nuestra página web www.fmcholoyan.org se escribe con doble L al final, .org.mx, porque a las 10:30 de la mañana en Puebla habrá una mega marcha para exigir justamente la libertad de los presos políticos del estado de Puebla. No sabemos cuáles sean los resultados de esta marcha, sabiendo también que se está realizando ya vísperas de terminar el año, los funcionarios públicos pues todos siempre toman sus vacaciones desde antes, además de que siempre han mostrado tener oídos sordos y la vista ciega, ¿no? Es decir, no ven ni escuchan. Así que pues por lo menos un poco de ruido se tendrá que hacer este 16 de diciembre a las 10:30 de la mañana en Puebla, y pues los invitamos a través de nuestra página web que escuchen cómo se va dando también esta movilización aquí en esta ciudad donde predominan los presos políticos. Nos pueden seguir también por medio del Facebook o de Twitter, solamente tienen que buscarnos como FM Choloyan y ahí seguramente nos encontrarán. Y al final pues de esta intervención queremos nosotros también agradecer este espacio a los medios libres de todo el país, a las radios comunitarias, a Noticias de Abajo ML, así como a los noticieros de los medios libres y todos los escuchas de las radios que nos están sintonizando. Y como siempre decimos nosotros desde aquí, desde Chololan Radio Comunitaria, pues los invitamos a seguir luchando, porque nosotros siempre hemos visto muy claramente que los derechos pues no se piden y se mendigan, se ejercen. Y es en este contexto como los invitamos también a seguir haciendo comunidad, a seguir sumando esfuerzos, porque la libertad también se lucha, no es algo que se compre o que se otorgue por decreto. Y pues al final también la invitación a que estén atentos de todo lo que va sucediendo en Puebla. Como lo decíamos, lo hemos venido diciendo en el transcurso de esta intervención, Rafael Moreno Valle pretende la presidencia de la República, es decir, de todo el país, y pareciera ser que es un requisito el saber reprimir, el saber encarcelar, el saber ser un dictador para poder estar al frente de una nación. Y desde luego que México está harto ya de este tipo de gobernanzas, y desde acá hacemos un llamado a la organización para entonces tener una participación política participativa y no representativa. Hasta pronto y que tengan una buena tarde todos ustedes quienes están escuchando estas intervenciones y esta transmisión, jornada radiofónica. Los queremos libres, presos a la calle. Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, allá Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Thank you.